Estamos recordando hoy el asesinato de una dirigente revolucionaria que marcó también la historia de lucha del pueblo alemán en particular, pero a nivel internacional por la época histórica, además en que le tocó trascender como dirigente revolucionaria en Alemania. Hablamos de Rosa Luxemburgo, destacada teórica y dirigente comunista, que fue la más joven de una familia judía de 5 hermanos, que a los 18 años se refugió en Zúrich, en Suiza, a causa de la persecución policial por su constante actividad política, y que fue asesinada un día como hoy, 15 de enero de 1919, por fuerzas reaccionarias impulsadas por el gobierno alemán de la época, que incluía a ex compañeros de la propia Rosa Luxemburgo, asesinada junto a Karl Liebknecht. Ambos eran los principales referentes de la llamada Liga de Espartaco, que se convirtió más adelante en el Partido Comunista Alemán. Esta destacada luchadora proletaria, encarcelada en más de una ocasión, se trasladó a Alemania, donde se incorporó a la lucha de los socialdemócratas alemanes de izquierda contra el oportunismo. Era pequeña, de frágil salud, y esto contrastaba con su inteligencia, empuje y capacidad. Hablaba 11 idiomas, dicen. Animada por las ansias de libertad, mantuvo una activa militancia socialista que la condujo a participar en la Revolución Polaca, nació en territorio polaco de aquella época, en 1905, y a oponerse firmemente a la Primera Guerra Mundial. Junto al político alemán, como decíamos, formó la Liga Espartaco. La Rosa Roja, como muchos amigos la apodaron, descolló como uno de los principales dirigentes de la socialdemocracia internacional. De su apasionada pluma brotaron artículos, conferencias e impresionantes discursos que devinieron agudas defensas sin concesiones de la revolución proletaria. Nunca he vuelto a escuchar una oradora tan concentrada, inteligente, ingeniosa y llena de pasión, escribió un contemporáneo suyo. En cada acto de su existencia, Rosa dejó su sello vital, su impronta original y propia, y se convirtió en uno de los mayores talentos del pensamiento marxista de su época. Digamos también que desde muy joven fue activista del movimiento socialista, se unió a un partido revolucionario llamado Proletariat, fundado en 1882, alrededor de 21 años antes de que se fundara el Partido Socialdemócrata Ruso. Alrededor de 1889, su actuación llegó a oídos de la policía y tuvo que abandonar Polonia, ya que sus camaradas pensaron que podría realizar tareas más útiles en el exterior que en prisión. Ahí fue su traslado a Zúrich, en Suiza, que era el centro más importante de emigración polaca y rusa. Ingresó a la universidad, donde estudió ciencias naturales, matemáticas y economía. Tomó parte activa en el movimiento obrero local y en la intensa vida intelectual de los revolucionarios emigrados. 2 años más tarde ya era reconocida como líder teórico del Partido Socialista Revolucionario de Polonia. Llegó a ser colaboradora principal de medios de prensa como Sprawa Rabotnicka, publicado en París. En 1894 el nombre del Partido Proletariat cambió por el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, y muy poco después Lituania se añadió al título. Rosa siguió siendo líder teórico del partido hasta el fin de su vida. En agosto de 1893 representó al partido en el Congreso de la Internacional Socialista. Allí, siendo una joven de 22 años, tuvo que lidiar con veteranos muy conocidos de otro partido polaco, el Partido Socialista Polaco, cuyo principio más importante era la independencia de Polonia y que demandaba el reconocimiento de todos los miembros de mayor experiencia del socialismo internacional. Rosa intelectualmente crecía a pasos agigantados. En 1898 se dirigió al centro del movimiento obrero internacional en Alemania, que la atrajo irresistiblemente. Bueno, nosotros lo que tenemos es mucho de Alción Cheroni, del profesor Alción Cheroni, que cada año lo tenemos presente nosotros. Digo, si uno busca en los archivos, ustedes pueden encontrar también las cosas que ha dicho. Solemos hablar en la fecha de nacimiento. Exactamente, ¿no? Siempre tomamos la fecha de nacimiento. Y él dice una cosa muy importante, que me parece que es de las que más tenemos que tomar, que es una fecha importante, que hay que conocer las circunstancias, pero que hay que estudiar. Uh-huh. Hay que estudiar. En este caso, hay que estudiarla a ella, ¿no? Su pensamiento. Pero está bien el recuerdo, pero sí, hay que estudiar la obra de esta revolucionaria Rosa Luxemburgo. Esto pasa con todos. Muchas veces nosotros acá hablamos de grandes figuras, a veces de grandes hechos sucedidos, ¿no? Y decimos, hay que estudiar. Por lo menos es el papel que la radio tiene, nosotros, el poder generar el interés de estudiar y de ir siempre en la historia, ir a las propias fuentes, evitar las interpretaciones e ir a las propias fuentes. Por supuesto, el tener al profesor Alción Cheroni llevándote, ¿no?, por dónde hay que caminar, sobre todo en estas épocas en que hay tanta cosa disponible en internet, claro, y demás, es una gran ventaja. Tener al profesor Cheroni es una gran ventaja. ¿Podemos escuchar un poquito en ese sentido de los historiadores que nos ayudan? Hay un reconocido historiador venezolano, revolucionario, Vladimir Acosta, que en el conocido programa Escuela de Cuadros, que se realizó durante varios años, no sé si todavía esto se sigue manteniendo, por lo menos está su canal en YouTube, donde invitan en torno a una figura o una obra a pensadores, a intelectuales, en este caso Vladimir Acosta, hablando de la vida y pensamiento de Rosa Luxemburgo. Es decir, ella vio con claridad en fecha tan temprana como 1900, 1899, 1900, 1902, el camino que iba a tomar el Partido Socialista Alemán y el camino de alguna manera que iba a tomar la socialdemocracia europea en ese sentido. Lo otro son entonces componentes o rasgos que ella cita justamente para fortalecer sus argumentos. Yo no me quisiera meter con el caso venezolano porque me llevaría bastante lejos, pero evidentemente hay una situación similar allí, sobre todo en el sentido de que Rosa Luxemburgo dice que los partidos de izquierda en el capitalismo no pueden ser nunca partidos de gobierno, tienen que ser partidos de oposición. Y hay otra frase de ella que es que justamente para que sean partidos de gobierno se requiere que estén destruyendo el sistema capitalista, destruyendo las relaciones de producción capitalista para construir el socialismo. De otra manera, esos partidos se convierten en colaboradores milagandistas, como se decía en esa época, de los equipos de gobierno de la burguesía, y son ellos los que cambian y no la burguesía. Estamos llegando al final del segmento y como hemos estado... Bueno, apenas una cita ahí, pero que él habla de el papel que Rosa Luxemburgo le daba a los partidos de izquierda si llegan al poder, ¿no? En esta reseña biográfica que estábamos recorriendo también se destaca el papel que ella jugó con el movimiento obrero en Alemania. Era colaboradora de numerosos diarios socialistas, fue directora de algún diario, hablaba en muchos mitines populares, sus disertaciones y artículos eran trabajos originales, dicen, entre 1896 y 1898 hubo una larga discusión donde Rosa Luxemburgo, que acababa de ingresar en el movimiento obrero alemán, proveniente de Polonia, recordemos, y de Suiza, inmediatamente salió en defensa del marxismo e hizo un folleto destacado que se tituló en tono de pregunta ¿Reformismo o Revolución? Y alguien que mencionaba recién el historiador venezolano Vladimir Acosta, el socialista, entre comillas, francés, Millerand, participó de un gobierno de coalición con un partido capitalista. Y ahí fue que Rosa Luxemburgo analizó ese experimento, digamos, y lo planteó en una serie de brillantes artículos referentes a la situación del movimiento francés en general y a esto de que los socialistas o socialdemócratas participaran en gobiernos de coalición. Fíjense, 1899, Claro. Cuando estabas terminando el siglo XIX, después vino una época de polémicas con Lenin sobre la cuestión nacional, en las concepciones de la estructura del partido, las relaciones entre el partido y la actividad de masas. En 1905, con el estallido de la Primera Revolución Rusa, escribió también una serie de artículos y panfletos para el partido polaco, en los que opinó sobre la idea de la revolución permanente. También participaba de discusiones de lo que estaba pasando en Rusia previo al triunfo de la revolución, ¿no? La Revolución Rusa de febrero de 1917 concretó las ideas políticas de Rosa, oposición revolucionaria a la guerra y lucha para el derrocamiento de los gobiernos imperialistas. Desde la prisión seguía febrilmente los acontecimientos, estudiándolos a fondo con el objeto de recoger enseñanzas para el futuro. Señaló sin vacilaciones que la victoria de febrero no significaba el final de la lucha, sino solo su comienzo, que únicamente el poder en manos de la clase trabajadora podía asegurar la paz. Emitió constantes llamamientos a los trabajadores y soldados alemanes para que emularan a sus hermanos rusos, derrocaran a los Junkers y el capitalismo, así al mismo tiempo que se solidarizaran con la Revolución Rusa, evitarían morir desangrados bajo las ruinas de la barbarie capitalista. Cuando estalló la Revolución de Octubre, Rosa la recibió con entusiasmo, ensalzándola con los términos más elevados. Al mismo tiempo, no sustentaba la creencia de que la aceptación acrítica de todo lo que los bolcheviques hicieran fuera útil al movimiento obrero, previo claramente que si la Revolución Rusa permanecía en el aislamiento, un elevado número de distorsiones mutilarían su desarrollo. Bien pronto señaló tales distorsiones en el proceso de desarrollo de la Rusia soviética, particularmente sobre la cuestión de la democracia. El 8 de noviembre de 1918 se liberó a Rosa de la prisión. Con toda su energía y entusiasmo se sumergió nuevamente a la lucha revolucionaria, en una época donde las fuerzas reaccionarias iban cobrando cada vez más poder. Líderes del ala derecha de la socialdemocracia y generales del viejo ejército del Kaiser unieron sus fuerzas para suprimir al proletariado revolucionario. Miles de trabajadores fueron asesinados. El 15 de enero de 1919 mataban a Karl Liebknecht, y el mismo día el culatazo de rifle de un soldado destrozó el cráneo de Rosa Luxemburgo, y contrarrevolucionarios alemanes arrojaron su cuerpo a un canal. El movimiento internacional de los trabajadores perdió con su muerte uno de sus más nobles espíritus, el más admirable cerebro entre los sucesores científicos de Marx y Engels, como dijo Merin, había dejado de existir. En su vida como en su muerte, dio todo por la liberación de la humanidad.